buenas tardes. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Sebastián, que no puede estar con nosotros por motivo de trabajo, que contactaron conmigo hace una serie de meses. Y la dinámica que yo sigo es muy simple. Donde me llaman, voy. Y voy llenando la agenda conforme se me va llamando. En estos momentos creo que la agenda está llena hasta la primavera del año 2015. Y eso que estoy en el no hacer, en el no hacer más absoluto. De hecho, no hago nada. Por eso estoy aquí precisamente, porque no hago nada. Hablaremos de ello seguro durante la charla. ¿Se me escucha bien al fondo? Antes de seguir para adelante, ayer en Jerez fluyó que hiciéramos la charla de un modo que vamos a repetirlo hoy, que consiste en lo siguiente. Yo os pido que, como la mayoría me habéis escuchado en algún vídeo, habéis leído algún libro de los que he escrito, lo que os pediría es que aquello que tengáis dentro, el comentario, la observación, la pregunta, que la formuléis al principio y que lo hagáis en un papelito que ahora vamos a repartir a aquellos que lo sientan interiormente solamente. Y la intervención que vamos a desarrollar de aquí hasta las 10 de la noche, que será cuando cerremos el encuentro, va a consistir precisamente en las reflexiones, en las inspiraciones y en las intuiciones que vayan saliendo a propósito de lo que planteéis. Es decir, que no voy a hacer una charla con un guión preestablecido, sino que en función de las cosas que vosotros preguntéis o observéis, vamos a ir desenvolviendo el encuentro. Así que aquí mi amigo Juan os da un papel a aquellos de vosotros que queráis hacer cualquier pregunta o cualquier observación. La recogemos. Y a partir de ahí pues yo voy hilando la contestación de las preguntas. Mientras que Juan reparte los papeles y mientras que quien lo sienta realice la pregunta o la observación que considere oportuno, os comento varias cosas. En la entrada me ha comentado Antonia que hay una hucha que pone solidaridad en cuanto que se entra en la mesita de al lado. Es una costumbre que hay en este centro de que actividades como esta, que son gratuitas, pues aquellos de vosotros que sintáis apoyar la labor que se hace en el centro, pues hay la aportación que consideréis oportuna. Y de la misma forma también comentaros que ahí está a la venta el último libro que publiqué, que es de septiembre del año pasado, que tiene como título Dios. Y en ese sentido deciros que también, con relación a este libro, todos los ingresos que se obtienen van dirigidos a actividades benéficas. Concretamente Javier y Laura, Javier el editor y Laura, que están ahí al fondo, tienen un proyecto en marcha que es muy bonito, que es muy bello, que es la puesta en marcha de un centro de acogida y de silencio, que también ya es Escuela de Dones y Talentos en el Camino de Santiago. Y los ingresos que se están obteniendo por el libro van dirigidos a financiar lo que es la adquisición de la parcela y la remodelación del caserío, donde se va a poner en marcha este centro de acogida y este centro de silencio. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Es la primera vez que vengo a Cádiz Ciudad a compartir un ratito y lo hago encantado. He estado en localidades gaditanas como Tarifa. Alguna de vosotras y de vosotros me lo recordaba antes de la charla. Ayer estuve en Jerez, pero en Cádiz Ciudad es la primera vez. Y la verdad es que una ciudad para mí a la que le tengo mucho cariño. No solamente por la belleza de la ciudad y la belleza de su gente, sino, no sé, aquí hay un algo en el ambiente que la verdad que hace esto un sitio muy especial. Y vamos a comenzar. Por tanto, aquellos de vosotros y de vosotras que hayáis escrito algo, pido que me lo hagáis llegar. E igualmente, durante la propia charla, podéis ir rellenando los papelitos y preguntando nuevas cosas y vamos fluyendo con toda tranquilidad. Muy bien, por allá. Muy bien, pues si os parece lo barajamos para que no haya preferencia por nadie y... muchas gracias a aquellos que habéis tenido la aportación, porque la charla va a ser esto. Aquí está escrita la charla y lo único que vamos a hacer es recordar entre todos lo que todos sabemos. Vamos a ver. ¿Qué piensas de los programas heredados que forman parte de nuestro ADN, que definen nuestro comportamiento al igual que el color de nuestros ojos? ¿Había escuchado hablar de los programas heredados? Esta mañana, conversando al mediodía con Juan y con Nuria, surgió el tema de cuándo se realiza la encarnación del alma en el cuerpo humano. No me voy a extender al respecto, pero lo que mi corazón me indica es que lo que la mayoría de las corrientes espirituales antiguas han mantenido sobre la composición básica del ser humano es real. Más allá de subdivisiones, somos un cuerpo físico, mental, emocional, en fin, nuestra parte material. Igualmente hay encarnada en este cuerpo físico un alma, que es la que trasciende la vida física, la que va paseando a través de una cadena de vidas, la que va encarnando en este plano humano a través de una cadena de vidas, la que encarna fuera del plano humano, cuando antes de llegar a este plano y cuando hayamos abandonado este plano, seguirá encarnando y seguirá desarrollando experiencias, e igualmente somos espíritu, que es donde está nuestra esencia más sublime, y de hecho podemos decir, dicho muy coloquialmente, que el espíritu utiliza, el espíritu que es uno, que es el mismo en todos, no hay diferencia ninguna, utiliza al alma como vehículo y el alma utiliza al cuerpo como vehículo. El espíritu utiliza al alma para pasearse, permitidme la expresión también muy coloquial, por la creación, por la existencia, a través del espacio, a través del tiempo, a través de las dimensiones, a través de todos los planos, y el alma, conforme va llegando a un plano concreto, va encarnando a través de otro vehículo, que es el cuerpo en el caso del plano humano. Somos, por tanto, espíritu, cuerpo y alma. El espíritu, insisto, es uno, no hay diferencia. Ahora bien, si es verdad que en la medida en que el espíritu uno está en cada uno, puede adquirir solo una apariencia de diversidad, de individualidad, solo es una apariencia. El ejemplo más válido es que en esta sala hay un único aire. Ahora bien, cada uno lo está respirando. En la medida en que yo respiro este aire, puedo creer, cuando hago la inspiración, puedo creer que este aire es mío, el que ha entrado en mí. La realidad es que el aire no es mío, aquí hay un único aire que estamos todos respirando a la vez. Pero cuando ese aliento llega en mí, puedo tener la sensación de que ese aliento es mío. Eso es lo que en el cristianismo se llama el Espíritu Santo, que no es sino el Espíritu, que es uno, pero la percepción de diversidad o de individualidad que tiene cuando está en uno en concreto, siendo uno en su globalidad. La dimensión álmica, hay un momento concreto en el que encarna en el cuerpo físico. Ese vehículo del Espíritu, que es el alma, aterriza, encarna, encaja con todo lo que conlleva, con todas sus experiencias, con toda la conciencia, ¡plac!, en el cuerpo físico. Eso se produce en un momento muy concreto, que además la ciencia ha empezado a percibirlo. Es en el momento casi instantáneo después de la fecundación. En el momento en el que se produce la fecundación, en el momento en el que la célula masculina y la célula femenina forman lo que creo que se denomina cigoto, dos células, la masculina y la femenina, ahí está ya la fecundación, inmediatamente empieza la multiplicación celular, automáticamente. 2, 4, 8, 16, 32, 64, así hasta que a lo largo de los meses de la gestación en el vientre materno se va gestando esta criatura que está compuesta por billones y billones de células. Pues este proceso, que es un proceso que no tiene interrupción, que es un proceso constante, sin embargo tiene una interrupción. Hay un momento concreto de esa división celular en la que la división celular se para y está interrumpida durante de 48 a 72 horas. Durante esas 48 o 72 horas es cuando se produce la descarga del alma en el cuerpo físico. Es como si fuera un programa informático que se descarga en ese momento en el cuerpo físico. ¿Cuándo se produce exactamente eso? Pues cuando estamos en el número 8, es decir, cuando la división celular está en el 8, es decir, recién fecundado. Se fecunda, cigoto, dos células, 2, 4, 8, que es rapidísimo, y ahí se para. Y durante 48 o 72 horas eso está en stand-by. Hasta que pasada ese tiempo, otra vez empieza ya 16, 32, 64 y ya no tiene interrupción hasta el momento del nacimiento. entre esas 48 y 72 horas es cuando se produce la descarga de la dimensión álmica en el plano físico. Esa descarga es una descarga que conlleva, por ejemplo, la descarga de la memoria trascendente, es decir, la memoria de todo lo que ese alma ha vivido. El alma que está en cada uno de nosotros no es un alma que haya nacido ahora, es un alma que viene de antes. Hablando de antes y de después en los términos que aquí hablamos, en tercera dimensión de tiempo, que probablemente, como nos dice la ciencia, no exista. Pero aquí nosotros tenemos esa percepción de tiempo, tenemos esa percepción de linealidad y no somos capaces mentalmente de percibir lo que es la instantaneidad, la no existencia del tiempo. Hablando, por tanto, en términos tridimensionales, el alma ha vivido experiencias, esas experiencias las trae consigo y esa es la memoria trascendente. Por ejemplo, ahí está en esa memoria trascendente las experiencias vividas en las vidas físicas previas, en las vidas físicas que hemos tenido en el plano humano antes. Pero también está la memoria trascendente de lo vivido en otros planos. Ahí está todo. Y esa memoria trascendente se descarga en el cuerpo físico durante esas 48 o 72 horas fundamentalmente. Y eso además tiene un impacto en nuestro ADN. El ADN tiene un componente, vamos a decirle, básico. Ese componente básico es el componente que procede del padre y de la madre, de la célula masculina y de la célula femenina. En el momento de la fecundación, ahí se configura un ADN y ese ADN tiene unos componentes que es lo que se conoce como el genoma humano, que es lo que hace que pues tengamos un color u otro de ojo, que tengamos una estatura u otra, que tengamos una serie de propensiones físicas y emocionales. Ahí está, en ese ADN. Pero a ese ADN se le viene a sumar también otro componente adénico, que es los programas que descarga la propia dimensión álmica. El ADN humano es un ADN altamente complejo. La ciencia empieza a acercarse a ello y empieza a acercarse, como está haciendo la ciencia en tantos campos, a tientas. Sabéis que durante mucho tiempo se consideró que la mayor parte del ADN era un ADN basura, llamado así científicamente. Hoy día se entiende que del total de nuestro ADN, el 4 o el 5% es lo que constituye el genoma humano. Es decir, la vertiente física de cada uno de nosotros. La propensión a tener una enfermedad u otra, o la propensión a tener un metabolismo que haga que engordemos, pongamos por caso. Ahí está, en ese 4 o 5% del ADN. ¿Qué ocurre con el restante ADN, con ese 95 o 96% restante? Normalmente, hasta hace poco, se le consideraba ADN basura, es decir, que no tenía utilidad. Hoy ya se empieza a saber que sí tiene utilidad. Pero claro, los componentes de ese ADN son difíciles de aceptar para la ciencia, porque aceptarlo significaría empezar científicamente ya a entender, a comprender y a divulgar que somos mucho más que materia y que hay, por ejemplo, una dimensión álmica, que en ese ADN, precisamente, en ese 95 o 96% de ADN, está esa información que álmicamente está descargada. Pero es más, es que ahí también está la información del espíritu. El espíritu divino que todos somos, ese espíritu santo de los que nos hablan los cristianos, está también impreso en nuestro ADN. También tiene una presencia en el ADN. Todo está en nuestro ADN. La ciencia empieza incluso a entender hoy día que el ADN es persistente a la propia vida, fijaros. Es decir, que la creación es una inmensa red adénica, inmensa, espectacular. Y que la vida surge de ese ADN preexistente a la propia vida. Y cada uno de nosotros es como si fuera un trocito de ese ADN preexistente, de esa gran red de ADN preexistente a la propia vida. Y estamos íntimamente entrelazados. Es como si fuéramos cuerdas dentro de unas cuerdas mayores y todos a su vez somos el todo y la parte. Porque todo es suma de partes y todo forma parte a su vez de una suma superior. Bien. Dicho muy brevemente, esta sería la forma de acercarnos a lo que son los programas heredados. En el ADN, por tanto, tenemos todo. Tenemos la herencia de nuestros padres, tenemos la herencia de nuestras vidas, tenemos la herencia de nuestras experiencias que a través del alma están presentes en nosotros. La pregunta que se ha formulado creo que va fundamentalmente en la línea de decir, bien, ¿y ahora qué? ¿Todo está predeterminado? ¿Todo está escrito? Esos programas son tan potentes, esos programas heredados son tan potentes que hacen que ya nuestra vida esté condicionada por todo lo que arrastramos del ADN físico o del ADN álmico o del ADN espiritual. Lo que yo comparto con vosotros es que mi sentir es que en absoluto, que en absoluto. Que el libre albedrío está presente continuamente en la creación y que el libre albedrío está presente continuamente en cada uno de nosotros. Y tenemos un poder creador absoluto. Para que esos programas heredados ¿Los desarrollemos o los ignoremos? ¿Los plasmemos o los evitemos? Y depende de nosotros en cada instante. Lo que en mi corazón resuena no es que estemos ya formateados por un camino que inexorablemente e irreversiblemente tenemos que seguir. Ciertamente hay unas inclinaciones, ciertamente hay unas orientaciones. No sé, a lo mejor alguno de vosotros habéis desplazado a Cádiz desde fuera. Yo he venido a Cádiz desde Jerez y ayer a Jerez llegué desde Sevilla. Cuando yo salí de Sevilla iba a Jerez. Ese era mi camino. Pero había libre albedrío, hay libre albedrío en el camino. Yo puedo en un momento determinado del camino decir, es verdad, yo voy a Jerez, pero cambio el rumbo. Y no voy a Jerez, me voy a Córdoba. O me voy a Huelva. Ese libre albedrío está siempre presente en la creación. Y ese libre albedrío nos tiene que llenar de paz. No de desconcierto, sino de paz. Nos tiene que llenar de paz en el entendimiento, repito, de nuestra capacidad creadora. En el entendimiento que la vida la hacemos nosotros de instante en instante. Que no hay nada que realmente nos condicione. Que es verdad que puede haber unas inclinaciones. Que es verdad que puede haber unas orientaciones. Pero lo único cierto es que de instante en instante cada uno hace su vida. Lo que corrientes milenarias tan antiguas como el Ho Oponopono nos han enseñado es radicalmente cierto. La vida es responsabilidad de cada uno al 100%. No hay nada en vuestra vida y en la mía que no sea responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero nada es nada. No hay nada que suceda, ni que deje de suceder, que no sea precisamente nuestra creación. Que no sea algo generado, creado, conformado y configurado por nosotros mismos. Y a lo largo de la charla seguro que vamos a hablar mucho acerca de determinados condicionantes y autolimitaciones que pesan mucho en la vida humana actual. Conceptos como el error, conceptos como la culpa, conceptos como el karma, conceptos como el pecado, que tienen mucho que ver con el entendimiento mental y en la conciencia que ahora estamos saliendo, que es una conciencia egocéntrica en la que hemos estado instalados. Ahora empezamos ya a vivenciar como humanidad en su globalidad y como seres humanos en concreto, cada uno de nosotros, empezamos a vivir una conciencia distinta. A esa conciencia se le empieza a llamar conciencia de unidad. Da igual el nombre. Es una conciencia distinta, que tiene más perspectiva, que no nos concibe egocéntricamente, que no nos concibe como algo separado y aislado de los demás, sino que nos lleva a entender que estamos en íntima conexión con la Madre Tierra, que la humanidad, de hecho, es una misma red en la que estamos todos interconectados, que nos ayuda igualmente esa conciencia de unidad a empezar a percibir la dimensión divinal que todos tenemos. Esa nueva conciencia de unidad, evolutivamente, está dejando atrás a la conciencia egocéntrica en la que durante mucho tiempo, y todo tiene su porqué y su para qué, y con mucho amor hay que decirle adiós a esa conciencia, se lo estamos diciendo, pero ha tenido su papel. El yo individual ha tenido su papel, hasta que en lugar de convertirse en un factor de impulso, se ha convertido en un obstáculo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hoy en la humanidad y lo que nos está ocurriendo a los que estamos en esta sala? Que ese yo, esa conciencia, insisto, egoica, ha servido, no ha sido muy útil durante mucho tiempo, pero ha llegado un momento en el que nuestra expansión conciencial, lo que ha sido un factor de impulso, hoy es un factor de rémora, y estamos ya sintiendo cosas distintas. Pues bien, mientras que hemos estado instalados en la conciencia egocéntrica, el pecado, el error, la culpa, las autolimitaciones y los condicionamientos de los programas heredados han tenido un valor fundamental. Y esos programas heredados los hemos asumido como si fueran irreversibles. Ahora, sin embargo, empezamos a darnos cuenta de nuestra capacidad creadora. Nos empezamos a dar cuenta, lo hablaremos seguro durante la charla, de que no existe el error, de que no existe la culpa, de que el célebre karma, que no es otra cosa que las consecuencias que en tu vida actual tiene lo que has hecho en vidas anteriores, es tan simple de entender como que nuestra vida física actual, la vuestra y la mía, son días sucesivos. Hoy es viernes, ayer fue jueves, mañana es sábado. Pues bien, lo que hagáis mañana estará en íntima conexión con lo que habéis hecho hoy, con lo que hicisteis ayer, con lo que hicisteis antes ayer, con lo que hicisteis hace una semana, con lo que hicisteis hace un año, con lo que hicisteis hace 10 años. Hay una concadenación, ¿verdad? Nadie en su sano juicio puede pensar que mañana cuando se despierte sábado va a nacer sin ningún tipo de conexión con lo que fue ayer viernes, con lo que fue la semana pasada, el mes anterior o el año anterior. En nuestra vida física actual sucede lo mismo. Está interrelacionada con todo lo que han sido nuestras experiencias en las vidas físicas anteriores, en las encarnaciones del alma desplegadas en las vidas físicas anteriores. Y a lo que venimos, lo que traemos con nosotros de esas vidas físicas anteriores, lo que estamos, entre comillas, arrastrando, es a lo que se conoce como karma. Pues bien, el momento evolutivo es tan bello, el momento evolutivo en el que estamos es tan bello, que incluso a ese karma estamos en condiciones de decirle, ya está. Hoy día podemos disolver el karma. Hoy día podemos empezar radicalmente una nueva vida. La transición de conciencia en la que estamos permite que detrás mía haya una pizarra, imaginároslo por favor, donde está todo mi karma desplegado en los miles de años que llevo encarnando en este plano humano. Ahí está todo el karma. Pues bien, yo en mi capacidad creadora estoy en condiciones de borrarlo. Y he decidido borrarlo, yo personalmente he decidido borrarlo. Se acabó. Una nueva conciencia, una nueva vida, una nueva forma de andar por el mundo, nuevas pautas, nuevos paradigmas, con mucho amor a todo lo que han sido las experiencias anteriores, con mucho amor a lo que ha servido el karma, a lo que ha servido el concepto de culpa, a lo que ha servido todo eso, pero se ha acabado. Y todos estamos en absoluta condición de decirlo igualmente y de hacerlo, de llevarlo a la práctica. Se acabó. No os consideréis condicionados por nada. No aceptéis ningún tipo de autolimitación mental porque es una pura ficción. Nos empezamos a dar cuenta de eso. Nos empezamos a dar cuenta de que nosotros mismos nos hemos aprisionado en nuestra vida en unos barrotes que son puramente ficticios. Y esos barrotes estamos en condiciones de disolverlos con nuestra voluntad. De disolverlos desde el corazón. Y de vivir con toda libertad. Hoy día es el momento de la libertad. Y no es que lo diga yo, ni que lo diga ningún profeta. Es algo puramente derivado de nuestra evolución. También hablaremos de ello, de la evolución, durante la charla. Pero no me enrollo más. Los programas heredados están ahí. Están ahí los programas heredados desde el punto de vista físico-genético, desde el punto de vista genético-álmico. Ahí está todo en nosotros. Pero nosotros tenemos la capacidad más que suficiente como para decir, vale, están ahí, pero yo mi vida la oriento y la creo de instante en instante conforme mi corazón me indica. Esa es la gran libertad que nos da el libre albedrío y la evolución conciencial en la que estamos. No olvidéis nunca de que la creación es amor. Si la creación no fuera amor, si todo no fuera amor, no habría libre albedrío. El libre albedrío es fruto del amor. Si en la creación no hubiera amor, esto sería dirección obligatoria. Todo el mundo iría uno detrás de otro como si fuéramos robots. La maravilla es que la creación es amor y por eso precisamente existe el libre albedrío. E igualmente lo recordaba ayer en la charla de Jerez a propósito de una película reciente que ha tenido mucho éxito comercial, El ala de las nubes, de que es muy importante darse cuenta de que la unicidad, que es lo que somos uno, una vida, una conciencia, una experiencia, la unicidad, que es realmente lo que somos, no es uniformidad. La unicidad no es uniformidad. La unicidad, maravillosamente, por el amor precisamente, es diversidad. La humanidad es unicidad, pero es diversidad. La humanidad en su unicidad no es uniformidad, es diversidad. Y esa diversidad, que es la pauta del cosmos y de la creación, se debe al amor. Qué bonita pregunta. ¿Crees en los milagros y en los ángeles? Cuando aquellos de vosotros que hayáis leído o queráis leer el libro Dios son, aparte de la introducción y de un epílogo final, son 6 capítulos. Y son 6 entrevistas concadenadas que me hace un chamán que vive en el lago Titicaca, Nahual, y me va haciendo una serie de preguntas que va dando lugar al libro, a lo que es el libro con sus 6 capítulos. Pues bien, el primer capítulo, es decir, el inicio como tal de la entrevista, lo primero que me pregunta Nahual es, ¿crees en Dios? Mi contestación es que no. Y a continuación me pregunta, ¿Dios existe? Y mi contestación es que no. Os dejo el interrogante para que leáis el libro. Pero cuando me hizo estas preguntas, lo que mi corazón resonó es no. Ya entenderéis, si leéis el libro, por qué. Dije que no. Aquí me pasa algo parecido porque yo no hago mío el verbo creer. Y se me pregunta exactamente, ¿crees en los milagros y en los ángeles? A mí el libro creer, el verbo creer no me resuena. No me resuena la creencia. No sé, lo veo ligado al sistema de creencias, a un sistema de creencias, a pautas y a paradigmas de este mundo, de la conciencia egocéntrica del que estamos ahora saliendo por evolución. Pero bueno, para no perdernos quizás en terminología, haciendo una especie de excepción y aceptando el verbo creer. Por supuesto, que los ángeles y los milagros existen, por supuesto. Es más, no es que existan los milagros. Esa es la percepción, si me permitís, inicial. Cuando uno empieza a ver la vida de una manera distinta, empieza a darse cuenta de los milagros de la vida. Lo empieza a ver. Empieza a ver, por ejemplo, que la vida está llena de señales. Y está llena de sincronías. Y está llena de causalidades. Continuamente. Vamos, es que nos inundan esas sincronicidades, esas causalidades y esas señales. Basta con estar atento. La vida entera es una sincronía, una causalidad y una señal. Cuando esto empiezas a verlo en tu vida cotidiana, hay un momento determinado que te sorprende. Pero deja de sorprenderte. Siendo tan espectacular, hay un momento determinado que deja hasta de sorprenderte y te empiezas a habituar a la sincronía, a las causalidades, a las señales que van apareciendo que confirman lo que tu corazón está sintiendo y quiere desplegar, y te vas acostumbrando. Y hay un momento determinado en el que por fin percibes de que no es que haya milagros, sino que la vida es el milagro. La vida es el milagro. No es que haya milagros aislados. No es que haya milagros que se producen de vez en cuando. No. Es que la vida entera, en toda su integridad, completamente, es un milagro. Y lo que el corazón te indica en ese momento mágico es que en la vida se puede confiar plenamente. Radicalmente. Que es, por cierto, lo que nos cuesta mucho trabajo, porque venimos estando instalados en la conciencia egocéntrica. Y la conciencia egocéntrica se basa en la separación, se basa en la división, se basa en el tú y el yo, y pone siempre frontera, pone siempre barreras. Y claro, con tantas separaciones, divisiones, frontera y barreras, la vida no la vemos como es, no la inventamos. Y terminamos teniendo miedo a la propia vida, y no confiamos en ella. Todas las corrientes espirituales siempre nos han llamado a todo lo contrario, a confiar plenamente en la vida. Quizás en la corriente espiritual más cercana a los que estáis aquí, volviendo a hablar del cristianismo, recordar las palabras de Jesús acerca de los lirios del campo, acerca de las aves del cielo, a la confianza absoluta con la que se puede vivir. Pues bien, esa confianza no es algo voluntarista, es la realidad. La vida puede ser vivida y merece ser vivida con absoluta confianza en ella. Y confiar absolutamente en la vida significa comprender que todo lo que acontece, todo sin excepción, tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Todo lo que acontece en vuestra vida, todo lo que sucede en mi vida, tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. Nada escapa a esa regla. Por disparatado que le pueda parecer a nuestra mente, este suceso, este hecho, Emilio, por favor, ¿esto cómo me va a estar a mí impulsando en mi proceso conciencial evolutivo? Pues sí. Si no, no sucedería de hecho. Las experiencias que vivimos las estamos creando nosotros para impulsarnos en nuestro proceso conciencial y evolutivo. La vida es el milagro y merece la pena confiar en ella. Y los ángeles existen, claro que existen los ángeles. En la conciencia egocéntrica, a veces nos instalamos en un sentimiento de desamparo. No hablo de soledad, hablo de algo que es distinto a la soledad, que es el desamparo. Porque se puede vivir en soledad, pero no en desamparo, son cosas distintas. La soledad, de hecho, puede ser gozada. La soledad es un estado de conciencia y una forma de vivir la vida, y puede ser gozada. Se puede vivir, entre comillas, solo y gozar mucho la vida. Cosa distinta a la sensación de desamparo, que incluso se puede dar no viviendo solo. Esa sensación de desamparo, insisto, deviene de una forma de concebir la vida basada en el egocentrismo, en la separación, en la división, el vernos como aislado, como separado de todo lo que existe. Cuando nuestra conciencia va evolucionando, empezamos a percibir la red, la unidad, la ligazón, y empezamos igualmente a percibir el acompañamiento de nuestros congéneres, el acompañamiento que nos hacemos todos, que todos vamos en el mismo barco. Y vamos avanzando conciencialmente al unísono, cada uno en su proceso, cada uno en su ritmo, ni mejor ni peor, cada uno el suyo. Pero igualmente se empieza a percibir la compañía de eso que llamamos ángeles. ¿Qué son los ángeles? Pues una parte importante somos nosotros mismos. Cuando hablamos anteriormente del alma, es cierto que el alma que está en cada uno de nosotros en estos momentos está encarnada en lo que la ciencia llama tercera dimensión. Pero no olvidar nunca de que esa dimensión álmica, para estar encarnada en tercera dimensión, antes, hablando en terminología tridimensional, antes tiene que estar encarnada en todas las dimensiones previas. El ejemplo que me gusta poner. Imaginaros que esto, en lugar de un reloj, es una linterna. Y yo enfoco a Antonia, que está sentada al fondo de la sala. Y la luz de esta linterna le da en el tercer ojo a Antonia. Es evidente que desde la fuente, desde la linterna, si la luz llega hasta Antonia, significa que no hay interrupción. Es decir, que no hay nadie por medio. Ningún objeto que impida que la luz llegue hasta Antonia, ¿verdad? Si hubiera algún objeto intermedio, una cabeza, una mano, cualquier cosa, ya la luz no llegaría a Antonia. Si la luz llega a Antonia, significa que desde la fuente hasta Antonia no hay interrupción, hay una luz constante, hay un rayo de luz constante. Pues bien, para que el alma esté en tercera dimensión, ese alma está también en cuarta, y está en quinta, y está en sexta, y está en séptima, y en octava y en novena, y en todos los números que le queráis dar. Según la teoría de cuerda, puede haber hasta 56. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Pero nuestra dimensión álmica no solamente está encarnada en tercera dimensión, está encarnada en todas las dimensiones de la creación. Para estar en tercera tiene que estar forzosamente en cuarta, porque si no, no llegaría a la tercera. Y forzosamente en quinta, porque si no, no llegaría a la cuarta. Y forzosamente en sexta, porque si no, no llegaría a la quinta. Estamos álmicamente también, no solamente en espíritu, sino álmicamente también, absolutamente conectados con la fuente. Y esa luz, por cada nueva dimensión que va pasando, las dimensiones son como si tiráramos una piedra al agua, los círculos concéntricos, pues por cada círculo concéntrico que va pasando, ese alma va encarnando, en función de las modalidades de vida y de existencia que haya en esa dimensión. Y hay dimensiones concretas donde las formas de vida son angelicales. No tienen la densidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico, son formas de vida más sutiles. Pues bien, en muchos casos, lo que llamamos ángeles no es sino nuestra propia alma encarnada en esas dimensiones, en cuerpos más sutiles, que están en permanente conexión con nosotros. Porque si a nosotros nos cuesta trabajo creer eso, que somos ángeles, al yo, al vosotros, que somos ángeles, no tienen ninguna duda que estamos en tercera dimensión. Es decir, desde la tercera dimensión nos cuesta trabajo darnos cuenta de que estamos en cuarta, y en quinta, y en sexta. Pero desde la sexta dimensión no hay ningún tipo de duda de que estamos en tercera. Con lo que desde aquí nos cuesta trabajo conectar con allí. Pero desde allí no hay ningún tipo de problema con conectar con aquí. El problema es que nosotros tenemos las antenas cerradas. Nos cuesta trabajo abrirnos a ese milagro, a esa maravilla de la interconexión absoluta. Y en muchos casos, por tanto, los ángeles somos nosotros mismos en nuestra multidimensionalidad. En muchos casos nuestros guías, que muchos de vosotros a lo mejor presentís o sentís, somos nosotros mismos en nuestra multidimensionalidad. Y aparte de eso, hay formas de vida en otras dimensiones que son formas de vida angelicales, hermanos de luz, que están en conexión y están en contacto con nosotros. Esto todo es pura compañía. Estamos absolutamente acompañados. Y por supuesto, por tanto, que los ángeles están aquí. Siendo nosotros mismos o siendo otros, pero están aquí, están con nosotros, nos acompañan, nos apoyan, nos impulsan, nos dan cariño, nos dan energía, y es una bendición. Para darse cuenta es tan sencillo como abrir el corazón e irse quitando tantas trabas mentales. Vamos a ver de qué va esto ahora. ¿Qué hacer cuando me asalta la duda? El término duda es muy preciso. Y a su vez, sin duda ninguna, incluye muchas más cosas. ¿Qué hacer cuando nos asalta la duda? ¿Qué hacer cuando nos asaltan los miedos, las inseguridades? ¿Qué hacer? En nuestra vida cotidiana y en nuestro proceso conciencial se produce un fenómeno que personalmente lo vivo continuamente. Conforme se va produciendo la expansión de la conciencia, conforme se van adquiriendo nuevas perspectivas de las cosas, aparecen nuevos miedos, nuevas dudas, Uno puede pensar que por su expansión conciencial, por su vivencia, por sus experiencias, los miedos o las dudas han quedado atrás. Sin embargo, se viven nuevas experiencias que hacen que aparezcan dudas, miedos, interrogantes o inseguridades de nueva naturaleza. Es como si esas dudas, esos miedos, esos interrogantes fueran incluso espoletas que nos impulsan en nuestro proceso conciencial. Seguro que me habéis escuchado hablar, porque hago mucha referencia a él, de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes. Juan de Yepes, doctor de la Iglesia desde el año 1929, uno de los grandes exponentes de la mística mundial, como todos los místicos, nos habló de nuestra divinidad. Nos habló de que Dios es cada uno de nosotros. Y es más, escribió literalmente algo maravilloso, que en esta vida física podemos transformarnos en el Dios que somos, podemos tomar conciencia de nuestra divinidad. Y lo dejó escrito diciendo aquello de, en una carta a Ana de Peñalosa en el año 1584, de el más perfecto grado de perfección al que el ser humano puede llegar, a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios. Claro que podemos transformarnos en Dios, porque es lo que somos. Dios es yo, Dios es cada uno de vosotros, Dios es todo. Dios no es algo exterior a nosotros mismos, Dios es cada uno de nosotros. Y esa transformación de la que nos hablan los místicos es la toma de conciencia. Pues bien, San Juan de la Cruz, esto que expresó en prosa, lo hizo también en su obra lírica, en su obra poética. Y lo vertió concretamente en un poema. Y en una expresión poética que a la mayoría de vosotros y de vosotras os suena. La amada en el amado transformada. El momento sublime en el que en nuestro proceso conciencial tomamos conciencia de lo que realmente somos. Tomamos conciencia de lo que dijo Cristo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre Madre somos uno. Yo y la Madre y la Fuente somos uno. Tomar plena conciencia de eso. En nuestro proceso conciencial, en el aquí y ahora, eso es perfectamente factible. Es perfectamente posible. Es lo que nos indica Cristo Jesús con el Padre y yo somos uno, o es lo que nos indica San Juan de la Cruz con la amada en el amado transformada. Pues bien, esa expresión lírica tan bella de la amada en el amado transformada, San Juan de la Cruz la introduce en una poesía concreta. San Juan de la Cruz escribió, por ejemplo, el Cántico Espiritual, una obra llena de belleza, de fuerza, de sensualidad, hasta de erotismo y de alegría de vivir. Ahí no aparece lo de la amada en el amado transformada. Escribió una obra poética tan preciosa como Llama de Amor Viva, que es una obra excelsa de alta contemplación, un éxtasis de alta contemplación, lo llama San Juan de la Cruz. Ahí no aparece lo de la amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada lo mete San Juan de la Cruz en una poesía que se titula La noche oscura. La noche oscura. Y en esa noche oscura, en esa obra poética, nos dice cosas tan tremendas como esta. Nos dice, oh noche que guiastes, oh noche amable. La palabra amable, hoy día, la hemos deformado. Entendemos por amable a una persona educada, a una persona que tiene buen talante. En el siglo XVI, la palabra amable se le daba el significado que tiene, que viene del verbo amar. Amable viene de amar. No tiene nada que ver con una persona educada. Es algo amoroso. Pues bien, oh noche que guiastes, oh noche amable, amorosa, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes, amado con amada, amada en el amado transformada. Fijaros el mensaje que este hombre, que este ser humano, que este místico nos está dando. La noche como guía. La noche como instrumento de conexión con nuestra divinidad y de transformación íntima en el Dios que somos. La duda a la que hace referencia esta pregunta, los interrogantes, los miedos, los malos ratos, las experiencias que nos meten incluso en ese desamparo interior, en esa oscuridad interior, en definitiva, las noches oscuras no son sino espoletas en nuestro camino conciencial. Y cuando una noche oscura llega a nuestra vida, que llegan, el quid de la cuestión es tan simple como percibir que la conciencia, la nuestra, no se expande así. No es una línea recta hacia arriba. No es como un avión que despegue y va así para arriba. No. La conciencia se expande a modo de lo que los matemáticos llaman las campanas de Gauss. Así. Es cierto, dicho en nuestro lenguaje tridimensional, que va subiendo. Es verdad que va subiendo. Pero va subiendo haciendo ondas. De tal forma que siempre hay caídas y subidas. Caídas y subidas. A esa parte de la campana, a esa parte de la onda que es hacia abajo, es a lo que San Juan de la Cruz llama noche oscura. Y las noches oscuras están presentes en nuestra vida. La duda aparece. Incluso cuando uno puede tener ya la absoluta seguridad de que ya está totalmente instalado, no sé, en conexión con su divinidad, pasa algo en un momento concreto que te vuelve a sumergir en esa duda, en esa noche oscura. Es verdad que la noche oscura no siempre es la misma, no siempre tiene la misma intensidad, pero vuelve a aparecer. Y cuando una noche oscura, cuando la duda, cuando el miedo aparece en la vida, hay simplemente que aceptarla. Aceptarlo. No huir de ello. Decir, oye, esto me está pasando. Me está pasando por esto, me está pasando por esto, me está pasando. Me siento deprimido, me siento mal, no estoy a gusto. Y comprender por qué te está ocurriendo eso. Observarte. La autoobservación es fundamental en todo. Sin agobiarse, te observas. Y te das cuenta de lo que estás viviendo. Y en ese momento se acepta. La resistencia es persistencia. Si te resistes a la experiencia de noche oscura, sigues instalado en la noche oscura. Cuando se acepta, es precisamente cuando la noche se hace menos intensa y menos larga. Cuanta más resistencia se tenga a la duda, cuanta más resistencia se tenga al miedo, cuanto menos se acepte esa experiencia, más larga y más intensa va a ser la noche. En la medida en que en nuestro corazón la noche se acepta, la intensidad y su duración se reduce. Esto lo expongo para aquellos de vosotras y de vosotros que, por vuestro proceso conciencial y evolutivo, en estos momentos, y estáis en vuestro derecho, sintáis la necesidad de seguir utilizando la espoleta de crecimiento espiritual y conciencial de la noche oscura. Podría decir, ¿a qué se está refiriendo Emilio? Pues lo ligo con lo que comentaba al principio, con relación al tema de los programas heredados, con relación al ADN. Hay ya seres humanos que hemos decidido que ya no vivimos más noches oscuras. Que ya no necesitamos la herramienta, el bastón de expansión conciencial de las noches oscuras. Que comprendemos que en nuestra vida, en nuestro proceso conciencial, las noches oscuras han jugado un papel impulsor. Lo comprendemos, no hemos dado cuenta. Pero hemos llegado ya a un punto en nuestra evolución de conciencia que ya no queremos ni necesitamos más noches oscuras para seguir nuestro camino conciencial. Hay ya seres humanos, cada vez más, que están tirando el bastón del sufrimiento. Porque el sufrimiento es una herramienta y es un bastón voluntariamente aceptado y cogido por nosotros en nuestro camino conciencial. El sufrimiento no llega a nuestra vida por casualidad. El sufrimiento ha sido un mecanismo, una herramienta para avanzar en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y hay un momento concreto en nuestro proceso conciencial y evolutivo en el que podemos legítimamente decir hasta aquí hemos llegado. Ya he avanzado con el sufrimiento todo lo que tenía que avanzar. Ahora en mi proceso conciencial tiro el bastón del sufrimiento y lo voy a sustituir por el bastón del gozo. Por tanto, a aquellos de vosotros que por los motivos que sean en libre albedrío, aquí no hay ni más listo ni más tonto, esto es un proceso, vamos todos de hecho en el mismo barco porque esto todo es uno y no hay ni mejores ni peores, ni procesos concienciales inferiores ni superiores. A aquellos de vosotros y de vosotras que todavía quiera seguir utilizando la noche oscura, el sufrimiento, la duda, el dolor, la tristeza, el miedo como bastón evolutivo, que lo siga haciendo. Comprendiendo precisamente el papel que juega ese instrumento, esa herramienta, el papel que juega la noche oscura en vuestra expansión conciencial. Aceptar esa noche oscura reducirá su intensidad, reducirá su duración. Pero no puedo, ni mucho menos, dejar de compartir también lo otro, que también a lo mejor estáis en un punto en vuestro proceso evolutivo que ya no queréis sufrir más. que ya no queréis seguir utilizando el bastón del sufrimiento, de la tristeza, del dolor, que queréis sustituir esa herramienta y ese bastón por el bastón del gozo, que es otro bastón, por cierto, es otra herramienta en nuestro camino conciencial. Pero claro, no tiene las mismas características ni las mismas implicaciones el bastón del sufrimiento que el bastón del gozo. Posiblemente en nuestro proceso conciencial evolutivo llegará un momento en el que no tengamos bastones de ningún tipo, ni de sufrimiento, ni de gozo, ni de nada, y avancemos libres ya sin necesidad de ningún tipo de bastón. Pero hay una transición en el momento actual de la humanidad que conlleva el paso de la conciencia egocéntrica a la conciencia de unidad, que se materializa en nuestras vidas porque muchos seres humanos, insisto, están tirando ya el bastón del sufrimiento, porque ha dejado de ser una herramienta útil en nuestro avance conciencial y lo están sustituyendo por el bastón del gozo. Me lo habría escuchado también en alguna ocasión, porque es muy bello. A propósito del bastón del sufrimiento, a propósito del hecho sublime de que el sufrimiento es una opción elegida desde el corazón para avanzar conciencialmente. Fijaros, ¿eh? Una opción elegida desde el corazón para avanzar conciencialmente. Y me gusta traer a colación una hermosa canción cuando hablo de esto, me la habría escuchado hablar de ella, que está compuesta por un cantautor cubano en el año 1969. Me refiero a un miembro de la nueva trova cubana llamado Silvio Rodríguez. Posiblemente os suene a muchos. Silvio Rodríguez, que además de cantante es un maravilloso poeta, ni más ni menos que en el año 69 compuso una canción llamada El Elegido. En YouTube, Silvio Rodríguez, El Elegido, la encontráis sin ningún tipo de problema. Es una canción hermosísima. Pues bien, Silvio Rodríguez nos habla en esa canción llamada El Elegido, comienza diciendo que era un ser de otro mundo. ¿Os suena? Es lo que somos, ¿eh? Era un ser de otro mundo, que iba de planeta en planeta, un animal de galaxia. Es así como define, y de hecho nos está autodefiniendo, porque es lo que somos, seres de otro mundo, que dicho coloquialmente vamos de planeta en planeta, animales de galaxias, animales cósmicos. Pues bien, este ser de otro mundo que iba de planeta en planeta, este animal de galaxia, hay un momento concreto, nos dice la canción, que decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Bien, este ser de otro mundo ha decidido en un momento concreto encarnar en el plano humano, bajar a la Tierra. Él hace el juego, la guerra, la Tierra. Y ese ser de otro mundo, cuando ha encarnado en la Tierra, se percata de qué va esto. Se percata de qué va la experiencia humana. Y lo resume de la siguiente forma: lo tremendo se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. No hay por qué avanzar conciencialmente a través de lo trágico, a través de lo tremendo. Pero en un estado de conciencia egocéntrica se produce este hecho singular, y es que nos damos cuenta de las cosas mucho más fácilmente por lo tremendo que por lo hermoso. La vida está llena de cosas hermosas y, sin embargo, no la atendemos. Es como si no estuvieran delante de nuestros ojos. Y esas cosas hermosas están ahí también a modo de señales para impulsar nuestro proceso conciencial. Pero oye, nada, que no hay manera. Y, sin embargo, nos centramos mucho y ponemos mucha atención a lo trágico, a lo tremendo. Y parece como si lo tremendo fuera el factor de impulso en nuestro proceso conciencial evolutivo. Eso forma parte de un estado de conciencia, que es la conciencia egocéntrica, que estamos abandonando evolutivamente. Y cuando abandonamos la conciencia egocéntrica y empezamos a sentir y a vivir en clave de conciencia de unidad, entonces el bastón del sufrimiento, lo tremendo, empieza a quedar atrás y empezamos a comprobar la hermosura que hay en todo, el milagro que es la vida, el cómo se puede confiar en la vida total y absolutamente, y ahí hay un factor de impulso evolutivo y conciencial tremendo. En cualquier caso, la duda, observarla y aceptarla. El miedo, los miedos, observarlos, aceptarlos. Y con la observación y la aceptación, la experiencia de muchos seres humanos, y desde luego la mía, es que esos miedos se disuelven. Con la observación y con la aceptación, se disuelven. Cuando un miedo se mira cara a cara es porque se le está observando y se le está aceptando. ¿Hay miedos en vuestra vida? Si los hay, observaros, reconocer que están ahí y aceptarlos. Os aseguro que un miedo, cuando se le observe y se le acepta, ese miedo se va disolviendo. Igualmente, ante cualquier miedo, ante cualquier duda, además de la observación y de la aceptación, situaros en el aquí ahora. Situaros en el aquí ahora. Normalmente las dudas, normalmente los miedos, están instalados en el juego pasado-futuro. En ese juego, que es un juego mental, porque la vida es el presente. Cuando a cualquier miedo, o a la mayoría de los miedos, lo pasamos por la criba del aquí ahora, el miedo se difumina. Porque ese miedo no tiene sitio en el aquí ahora. Porque es algo mental. Es una ficción mental, es algo que estamos proyectando para el futuro. De hecho, es lo que hacemos incluso con las cosas más hermosas. Incluso cuando se produce ese hecho milagroso del enamoramiento de dos personas. Inmediatamente aparece el futuro. Inmediatamente trascendemos del aquí ahora para plantearnos cuestiones que van al más allá. No al momento presente, sino al más allá. Y claro, a partir de ahí empiezan ya a aparecer la necesidad de una relación duradera. Empiezan a aparecer los celos, los sentimientos de apropiación. Él me dejará o no me dejará. ¿Cuánto tiempo durará esto? Y aparece el miedo a la pérdida, por ejemplo, de ese amor. Pero eso sucede porque nos desinstalamos del aquí ahora. Nos cuesta trabajo, porque venimos de una conciencia egocéntrica de disfrutar, de estar en el momento presente. Cuando nos situamos en el momento presente, la inmensa mayoría de los miedos no tienen sitio. Observaros, aceptar vuestros miedos y pasarlo por la criba del momento presente. Veréis cómo muy pocos miedos pasan esa criba, porque la inmensa mayoría de los miedos son proyecciones mentales y por tanto ficciones en el horizonte del tiempo. Respirar con tranquilidad y centraros en el momento presente, veréis cómo esos miedos se disuelven. Y en cualquier caso, la duda, el miedo, observarla y aceptarla. Y me gusta decir que si os podéis reír un poquito, mejor. Si de ese miedo os podéis reír un poquito, mejor todavía. Hay que ver las cosas por las que tengo miedo, ¿eh? Pero lo acepto, está ahí, y me río. ¿Por qué cuesta tanto comprender a los demás? Esta está chupa, ¿eh?, la respuesta. Pues simplemente porque no nos conocemos a nosotros mismos. Simplemente por eso. La falta de comprensión, de empatía, de compasión, como queramos llamarlo, por los demás, es simplemente una derivación de que no nos comprendemos a nosotros mismos. De que no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Habéis pensado alguna vez que los demás no son sino vuestras proyecciones? Es un tema mentalmente complejo. Pero claro, en la medida en que Dios es yo, y es cada uno de vosotros, es como si en el todo, ese todo fuera infinidad de puntos, pero cada punto a su vez es el mismo todo. Eso significa que si hablamos solamente de seres humanos y no hablamos de otras formas de vida y de existencia desplegadas por toda la creación, vamos a hablar de seres humanos. Si hay 7.000 millones de seres humanos, 7.000 millones de puntos, cada ser humano, espíritu, cuerpo y alma, es a su vez el todo. Hay un axioma antiguo, lo recordaba antes de pasada. Todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior. Y cada parte es, a su vez, el todo. No es un trabalengua. Es una descripción que viene muy de antiguo y que da en la Diana. Todo es suma de partes. Fijaros, todo es suma de partes. Nuestro propio cuerpo es suma de partes. Y forma parte de una suma superior. Un ser humano forma parte de la humanidad. La humanidad forma parte de la Madre Tierra del sistema planetario, etcétera, etcétera. Todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior. Y a su vez, cada parte es el todo. Ese es el milagro. De que cada puntito, de que cada grano de arena del desierto no es un granito de arena perdido en el desierto. No, a su vez es el todo. Ahí está todo. en cada uno de nosotros está radicalmente todo. Como queramos llamarlo, la divinidad, la fuente, como cada uno quiera denominarlo, es intrínsecamente cada uno de nosotros mismos. Cada uno de nosotros mismos somos eso. Y el Dios que yo está permanentemente proyectando lo que soy. Yo estoy permanentemente, y vosotros estáis permanentemente proyectando vuestra conciencia, vuestras creencias, vuestra forma de ver la vida, vuestro estado de conciencia. Permanentemente. Y los demás no somos sino vuestro reflejo. Vosotros no sois sino mi reflejo. Pero ese vosotros no sois sino mi reflejo lo podéis decir cada uno de vosotros y de vosotras. Me estáis mirando a mí, yo soy vuestro reflejo. Yo os miro a vosotros, vosotros sois mis reflejos. Es un juego de proyecciones. Hay quien lo llama proyecciones cuánticas o proyecciones holográficas. Es lo que hace que esto finalmente sea una matriz, que lo que es una matriz holográfica, como lo dice ya la ciencia. Cada uno está generando su propio holograma. Cada uno genera su realidad, genera su holograma. Y finalmente esta matriz es una conexión de los hologramas que entre todos estamos generando, que interactúan entre sí. Gerard Tejor, Premio Nobel de Física, 1999. No es que lo diga un científico desconocido, esto lo ha escrito un Premio Nobel de Física, que es uno de los grandes impulsores de la denominada teoría del principio holográfico, que ha comprendido que todo es un holograma y que esto es una matriz holográfica. No por casualidad, el Premio Nobel de Física en 1999 se le da al impulsor de la teoría del principio holográfico, que concibe todo como una matriz, y 1999 es el mismo año en el que los hermanos Wolkowitz llevan a cabo la película Matrix. No hay casualidad. No se conocen entre ellos, pero la humanidad avanza como una. Y lo que hay personas que plasman cinematográficamente, hay otros seres humanos que lo plasman científicamente. Y curiosamente la película Matrix no dice lo mismo que la teoría del principio holográfico. Y no se conocieron entre ellos. Se han conocido después, por cierto, y cuentan que en una cena se rieron mucho. De cómo desde perspectivas distintas llegaron exactamente a lo mismo. Porque estamos avanzando todos conciencialmente. Esto es una matriz holográfica. Los demás son nuestras proyecciones. Y nosotros somos a su vez proyecciones de los demás. ¿Comprender a los demás qué significa? Comprenderse a uno mismo. Cuando en mi conciencia enraizó el convencimiento místico de que Dios es yo, y enraizó el convencimiento científico de que genero mi propio holograma y mi propia realidad, fijaros, cuando se dieron esas dos circunstancias, enraizó, me di cuenta, me percaté, tomé conciencia de mi divinidad. Y tomé conciencia también de que todo lo que hay en mi entorno y mi vida al 100% estoy generando yo como un holograma. Cuando eso ocurre, cuando eso se ve, empecé a sentir que todo lo que hay en mi entorno no es sino mi propia proyección y la proyección de mi propia divinidad. Y a partir de ahí la mente, me voy a detener un poquito al respecto porque creo que merece la pena, a partir de ahí la mente plantea lo siguiente. Vamos a ver, si Dios es yo, es decir, conciencia de mi divinidad, y todo lo que hay en mi entorno lo estoy creando yo, y es mi propia proyección, ¿cómo es posible que en mi entorno y en la vida que yo estoy creando haya tantas barbaridades? ¿Me seguís el hilo conductor? Si yo soy Dios, Dios es yo, y yo estoy creando todo lo que hay en mi entorno, ¿cómo es posible que haya tanta miseria? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia? ¿Cómo es posible que haya tanta manipulación? ¿Cómo es posible que haya tanta violencia? ¿Cómo es posible que ocurran tantas cosas que mentalmente rechazo?